este salmo junto con el 38 y el 40, incluso el 40 enfoca a los problemas espirituales del salmista, son casi una secuencia de luchas que él está expresando. Y en este salmo número 39, hermanos, el salmista está pasando por una situación difícil, por una situación de prueba espiritual, pero también física, porque habla de cómo él está siendo afectado en su cuerpo, está siendo afectado físicamente, quizá tal vez por alguna enfermedad. ¿Y cuántos de nosotros no muchas veces nos identificamos con las palabras de los salmistas cuando hablan de la lucha en la vida diaria? Menciona, ¿verdad?, cómo se siente consumido, se siente abatido, como un fuego en su corazón. Hermanos, si es que al vivir en un mundo caído, el creyente va a enfrentar las mismas dificultades que pasan el resto de las personas. No por ser creyentes somos inmunes a los problemas. No por ser creyentes, hermanos, somos inmunes a la delincuencia, por ejemplo. ¿Verdad? No pasa. Y muchas veces el Señor guarda de manera milagrosa y providencial a sus hijos, hermanos, pero no siempre es así. Usted ha escuchado quizá de casos de hermanos que han pasado por situaciones difíciles, probablemente por causa de la delincuencia, un asalto o alguna otra situación difícil. Hermanos, en nuestra vida diaria, y eso es muy práctico lo que está diciendo el salmista, vamos a enfrentar pruebas, luchas, dificultades. Y es algo que el Señor anticipaba antes de su partida. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, porque ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? Por eso el mundo os aborrece. Hermanos, las enfermedades nos afectan a todos por igual. O los cristianos se enferman menos. A ver, levante la mano. Traemos la vacuna del Espíritu Santo. Bueno, en cierta parte el Señor nos ayuda, pero no somos inmunes, ¿verdad? Las enfermedades, al igual que un no creyente. La injusticia nos afecta también a nosotros. También los desastres naturales. ¿Quién estuvo en el 99? ¿No le afectó su casa por ser cristiano? No, ¿verdad? Nos afecta. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que vivimos en un mundo caído, en un mundo sumergido en el pecado, y tanto creyentes como no creyentes van a sufrir las consecuencias. La cuestión no es si el creyente no va a pasar dificultades, porque las va a haber, hermanos. Sino la cuestión es cómo usted, como creyente, va a responder en esos momentos de dificultad. Nuestra manera de responder a las circunstancias difíciles debe ser diferente a la de un no creyente. Hermanos, la debilidad debe ayudarnos a poner nuestra mente en la eternidad. Los problemas exponen, hermanos, la brevedad de la vida. Y mire, este salmo se llama El carácter transitorio de la vida. Así es el título que se le ha puesto ahí en el arriba del salmo número 39. Hermanos, los problemas en esta vida nos recuerdan lo frágiles que somos, pero también nos hacen acudir a Dios recordando que Él es nuestra única esperanza. Y leíamos ese versículo, ¿verdad? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mira, cuando yo veo todas las dificultades y digo, ¿cuál es la esperanza verdadera? ¿Qué dice Él? Mi esperanza está en ti. Yo puedo encontrar un lugar seguro en ti. Él es nuestra única esperanza, hermanos, en un mundo caído y afectado por el pecado. El salmista aquí estaba pasando por una etapa de dificultad. Pero Él nos ayuda y Él nos anima, hermanos, a mirar más allá de los problemas. A mirar más allá, como decía un escritor, del cristal roto. A mirar más allá de las nubes. A veces las nubes opacan el día, pero no quiere decir que el sol se haya ido de ahí. El sol sigue estando allí. Y muchas veces nos vemos abrumados por los problemas, tanto que nuestro día o nuestra vida parece gris, parece oscura. Pero el sol de justicia sigue brillando. Cristo Jesús sigue sentado en el trono, y el creyente sigue teniendo una esperanza verdadera y viva en Cristo. Es lo que Pablo dijo en Romanos, capítulo 8, versículo 18. Él dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones, y mire, aflicciones, describe la vida del creyente. Las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. través de este pasaje, hermanos, vamos a aprender tres cosas esta noche acerca de cómo el creyente debe responder a las dificultades de la vida. Hermanos, a los problemas que vienen a nuestra vida, viviendo en un mundo caído, viviendo, hermanos, en un mundo dominado también, hermanos, por la maldad y el pecado. En primer lugar, mire, primeros tres versículos, versículo del 1 al 3. Yo dije, dice el salmista, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno entre tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. En primer lugar, hermanos, en medio de las dificultades de la vida diaria, de vivir en este mundo caído, el creyente debe cuidar su testimonio. Cuidar su testimonio. David había resuelto, hermanos, guardar su boca. Guardar su boca. Así como Job en una ocasión nos enseñó, hice pacto con mis ojos, dijo Job. David había hecho pacto con su boca. Esto es importante, hermanos, porque en los momentos difíciles todos nos vemos tentados a quejarnos. La queja, hermanos, es un problema que aqueja a todos aquellos que están pasando por dificultades. Nuestras emociones arden. Mira, el salmista lo escribe así. Dice, versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. Hermanos, esa es la lucha cuando estamos pasando. Vienen pensamientos, vienen preguntas a nuestra mente y comienza, hermanos, a haber queja. En esos momentos, hermanos, es donde debemos tener cuidado de nuestras palabras, pues la prueba puede hacernos hablar a la ligera. La prueba muchas veces, usted lo puede ver en la vida de Job, ¿verdad? En su lucha, en su aflicción, en su carne. Y él dice, ustedes me están hablando y me están preguntando, le dice a sus amigos, pero yo no entienden mi condición, ¿verdad? No entienden en la posición en la que yo estoy de sufrimiento. Y él incluso llega a maldecir el día en el que nació. Hermanos, porque esa es la respuesta natural de alguien que está pasando por pruebas. Hay dolor, hay angustia en su corazón. Y el salmista dice, yo voy a guardar mi boca porque sé que eso puede causar un mal testimonio. Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Al quejarse, hermanos, por su condición, el salmista estaría mostrando falta de confianza en Dios. Y esto sería un mal testimonio delante de las personas. Mire lo que dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, versículo 1. Guardaré mi boca con freno, que cómo termina diciendo el versículo. Entre tanto, que el impío está delante de mí. Yo sé que las personas me están viendo y están viendo las pruebas como que ellos pasan, como los cristianos también pasamos, pero nuestra respuesta debe ser diferente. Y él dice, voy a guardar mi boca para no decir algo a la ligera, porque hay emociones, sentimientos que arden en mi corazón en medio de los problemas. Esta semana encontramos a un hermano, fuimos a visitarle. El hermano tiene unos 50 y tantos años, es soltero. Él se ha hecho responsable de su mamá, que ya es grande también, está enferma. Y ahora su tío también se enfermó de un problema de la próstata y al parecer él no quiso que lo operaran en el regional. Le hicieron firmar una responsiva o algo así. De que, pues bueno, no quisiste la operación, ya el hospital no se responsabiliza, ¿verdad?, de lo que pase después. No sabíamos esto, lo encontramos, ¿verdad? Fuimos a su casa y le pregunté, hermano, ¿cómo ha estado? Y sus palabras no fueron las más alentadoras en ese momento. Casi, casi me dijo, hermanos, estamos de la patada. Gracias a Dios que me lo dijo a mí y me contó toda su situación. No, es que mi mamá y es que mi tío ahora y es que mire el trabajo, no he tenido trabajo y es que... Ahora imagínese que un inconverso le hubiera preguntado a ese hermano, ¿cómo estás? Y que él hubiera dicho lo mismo. Y después él le dice, te invito a mi iglesia. quiero presentarte a Cristo. Hermanos, no sé si me explico. El testimonio que damos cuando no cuidamos nuestras palabras, pasando por momentos de prueba, hermanos, puede afectar el testimonio de Cristo. Hermanos, el salmista sabía que los incrédulos le estaban observando. Estaban observando su reacción a las circunstancias y no quería pecar con su lengua, decir algo que expresara una falta de confianza en Dios. Porque al final, hermano, la queja es una falta de confianza en Dios. No debemos dar ocasión para que las personas a nuestro alrededor nos vean actuar como si no tuviéramos esperanza. Hermanos, ¿les gustaría pasar el tiempo con una persona que se la pasa quejándose todo el tiempo? ¿Cómo se sentiría? ¿Confiaría en una persona que se queja de todo? Decía mi abuelita, que chilla por todo. Hermano, no es una persona que tú digas que es estable, que tiene una seguridad. No es una persona que tú podrías confiar en esa persona. Hermanos, y así mismo es el testimonio que damos cuando las personas ven que estamos pasando por las mismas aflicciones que los inconversos pasan. Pero nosotros, y muchas veces hacemos lo mismo, nos quejamos de las circunstancias, nos quejamos de la enfermedad, nos quejamos de que no hay dinero, nos quejamos de que el gobierno, nos quejamos de todo como los inconversos. Bueno, ¿qué clase de testimonio estamos dando delante del mundo? John Piper dice: Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros nos sentimos más satisfechos en Él. Hermanos, cuando vivimos quejándonos de nuestras circunstancias, degradamos la gloria de Dios. Dios es la imagen de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas se opaca. Cristo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ninguno enciende una luz y la pone debajo del almud, no la pones debajo de una caja. Hermanos, y muchas veces actuamos de esa manera, opacamos la luz cuando pasamos por aflicción y lo que las personas ven únicamente es queja, desesperación, afán, angustia. Pero Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros nos sentimos más satisfechos en Él, aún en medio de las dificultades. Cuando las personas pueden ver y dicen: ¿cómo es posible que acaban de recibir esa noticia? ¿Cómo es posible que le acaban de detectar cáncer? ¿Cómo es posible que acaba de suceder esto en su hogar? Y aún así esa persona está firme, confiada en Dios. ¿Cómo es posible? Y la única respuesta es el Dios que esa persona tiene. Que hay una verdadera confianza en Dios. Pablo habla de esto al animar a los creyentes ahí en Tesalónica. Cuando habla acerca de la muerte y la esperanza que hay después de la muerte, él dice: no, para que no os entristezcáis, ¿recuerdan? Como los gentiles que no tienen ¿qué? Esperanza. Hermanos, la vida del creyente, la respuesta a las circunstancias debe ser totalmente diferente. Y cuando estamos pasando por aflicción, hermanos, en primer lugar el salmista nos enseña, debemos cuidar nuestro testimonio. Pero en segundo lugar, versículos del 4 al 7, no solo debemos cuidar nuestro testimonio, sino que debemos cultivar la esperanza. Mire lo que dice ahí. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Para poder recordar nuestra esperanza, hermanos, tenemos que mirar hacia arriba. Tenemos que mirar, como les mencionaba, a través de la aflicción, a través del cristal roto de alguna relación quebrantada por el pecado, a través del cristal roto, hermanos, de alguna enfermedad terminal tal vez, bueno, a través del cristal roto de las dificultades de este mundo, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Aunque nuestra perspectiva de Él esté borrosa, Dios sigue estando ahí. Hermanos, el problema es que estamos tan centrados en este mundo, que nuestra vida es tan frágil, ¿verdad? No nos damos cuenta, no podemos ver que comparado con la eternidad, como decía Pablo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan. No se comparan. Mire lo que dice el versículo 5. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Piensa un poco en lo breve que es la vida. Y la Biblia menciona, ¿verdad?, que la vida es como vapor, es como neblina. Es como la flor del campo que a la mañana es y a la tarde ya no está. Piensa un poco en su vida. Yo recuerdo, ¿verdad?, apenas casi como si fuera ayer. ¿Qué tan rápido pasa el tiempo? Cuando tenía unos 8 o 10 años y ahora ya paso de los 30, ¿verdad? Piense un poco, ¿cómo se va tan rápido el tiempo? Usted mira las fotos de antes y ahí se da cuenta, ¿verdad?, que ¿cómo pasa el tiempo? Cuando usted deja de ver a una persona y la vuelve a ver, ¿verdad?, y tenía unos hijos así de chiquititos y ahora le rebasan de estatura y usted se da cuenta, ¡wow!, ¿qué tan rápido pasa el tiempo? Hermanos, van a llegar los 50, 60, 80, 90 años, la edad que el Señor le permita vivir. Y usted se va a estar diciendo, qué rápido pasa el tiempo. Hermanos, la vida es tan breve, es tan corta. Y si no ponemos nuestra vista en la eternidad, hermanos, pudiéramos estar desgastando nuestras vidas y nuestro tiempo. Mire lo que dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Afanarnos por este momento breve de la vida, hermanos, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Un predicador, no sé si le he contado esta ilustración, lo veía en un video que él muestra acerca del valor de la eternidad y él utiliza una cuerda y la saca casi por la puerta del auditorio. Él está predicando y trae una pequeña cinta amarrada en la punta de la cuerda y dice, imagina que esto es tu vida. Toda esa cuerda representa tu vida. Imagínate que esa cuerda va hasta la eternidad. Y este pedazo, ¿verdad?, de cinta que está aquí amarrado representa tu vida, todo el tiempo que vas a vivir de vida. Dice, imagínate que aquí naciste, donde comienza la cuerda, y ahí creciste, fuiste a la primaria, a la secundaria, estudiaste una carrera o trabajaste, comenzaste a trabajar, conociste a tu esposo, tu esposa, tuviste hijos, nietos, y aquí se acaba tu vida. Y él decía, piensa en lo vano que es gastar todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, todos mis pensamientos, afanándome por este mundo, cuando lo que sigue después es la eternidad. Hermanos, al mirar hacia arriba, al mirar hacia la eternidad, el salmista encuentra descanso en la angustia. Hermanos, cuando estamos pasando por la prueba y decimos, vemos hacia arriba, vemos hacia la eternidad, vemos lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, podemos expresar como el salmista, ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hermanos, la espera que menciona versículo 7 habla de confianza. No podemos vivir confiando en las cosas de este mundo porque todo es temporal. Hermanos, no podemos vivir confiando en el dinero, en el trabajo, en la salud, en la vida misma, ¿verdad? Y esa famosa frase que para que usted sea feliz necesita tener salud, dinero y amor, es mentira. No podemos convivir confiando que teniendo esas cosas vamos a ser verdaderamente felices, porque gastaremos toda nuestra vida en algo vano. Entonces el único lugar seguro y firme se encuentra en el Dios eterno que trasciende por sobre todas las cosas. Ese es el lugar. Y Pablo nos recuerda que nuestro anhelo y esperanza sobre la salud y el bienestar. ¿Qué dijo Pablo? Y lo estamos viendo en las epístolas de la prisión. Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, como siempre, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que yo más anhelo, aun cuando yo muera, o aun cuando yo siga viviendo, es que Cristo sea magnificado. Que Él sea visto en mi vida. aún a través de la cárcel y los azotes y las pedradas. Esa es la confianza, hermanos, admirable de Job. Piensa en Job, a veces pienso en Job y es increíble. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera perdido, si sus hijos hubieran muerto, si un incendio hubiera quemado toda su casa, si hubiera perdido a todos sus, todo lo que usted tenía, posesiones, trabajo, y aparte de eso, una enfermedad terminal? ¿Qué respondería si alguien le dijera, ¿cómo estás? Job pasó por todo esto. Y él dijo en Job capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Mi confianza está en Dios. Aunque él me mate, en él, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Podríamos decir lo mismo? Muchas veces viene la aflicción a nuestra vida en alguna enfermedad, alguna escasez o alguna circunstancia y nos empezamos a quejar. ¿Por qué a mí otra vez? ¿Por qué nuevamente esta enfermedad? ¿Por qué nuevamente este problema? ¿Por qué nuevamente? Pero Job tenía puesta su confianza en el Señor. Tanto que él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mi esperanza, mi confianza está en el Señor. Hermanos, cultive la esperanza. Cultive la esperanza. Vamos a pasar dificultades. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, hay esperanza en Cristo. Y la última cosa que el salmista nos enseña, al final, los últimos versículos, versículo 8 al versículo 13, para el salmista la aflicción, los problemas, se habían convertido en un motivo de oración. Pero no cualquier petición hecha a la ligera, pidiendo salud, pidiendo que Dios me quite, que Dios me ponga, que Dios me dé. No, no es cualquier petición, es el clamor de un hombre que sabía que su única esperanza es el Señor. Mire lo que dice ahí versículo 12. Él dice, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas. Él no solo está orando como cuando oramos por los alimentos. Él está derramando su espíritu delante de Dios. Dice, porque forastero soy para ti y advenedizo como mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Hermanos, es una oración de una persona desesperada que sabe que su única esperanza está en Cristo. Está en el Señor. Y en último lugar, hermanos, lo que el salmista nos enseña, vimos en primer lugar, cuida tu testimonio. En segundo lugar, cultiva la esperanza, mira hacia la eternidad. Y en tercer lugar, clama por consuelo. Clama por consuelo. Hermanos, no quiere decir que no debemos pedir a Dios, debemos orar. De hecho, la Biblia nos manda a orar sin cesar. Debe ser una oración constante, una búsqueda constante del Señor. Y ahora el salmista nos enseña a clamar de la manera apropiada. David sabe que Dios está en control de sus aflicciones, que Dios está detrás de todo. Mire versículo 10. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. ¿Quién estaba detrás de todo? Él dice, él no le está echando la culpa al diablo, ¿verdad? No dice, desata al diablo y átalo y pues declaro liberación de mi enfermedad. No. Está diciendo, Señor, esto viene de tu mano. No hay cosa, hermano, que no esté en el control de Dios. Piensa en Job nuevamente. Aún el diablo, ¿verdad?, se somete a la voluntad del Padre. Aún el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Vi una imagen en Facebook, ¿verdad?, sobre que está Jesús así de un lado y el diablo del otro lado como jugando fuercitas, no sé si ha visto, o pulsos. Hermanos, pero la lucha espiritual no es una lucha de dos potencias iguales. No, hermanos, Cristo es superior, totalmente superior. Y el salmista dice, Yo sé que esto viene de la mano de Dios. Pero aún más importante es el hecho que su petición no es... Mire, y él no está orando, y él está orando, pero no está diciendo, Señor, quítame esto que me está afligiendo, quítame esos sentimientos, este ardor en mi corazón, Señor, quítame esta plaga. Que él no solamente está orando esto, mire cuál es su petición principal en el versículo 8. Léalo conmigo hasta el punto y coma. Dice, líbrame de todas mis transgresiones. Él sabe, hermanos, él comienza a entender que el problema más grande no son sus circunstancias. El problema más grande con el que él está lidiando es el problema del pecado. Y él está diciendo, Señor, yo reconozco, hazme sensible a mi pecado, ayúdame a ver mi pecado y líbrame de mis transgresiones. Es un problema más grande que la aflicción física. Y esto nos anima a evaluar nuestra vida. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Qué tan sensibles, hermanos, somos a nuestra pecaminosidad? Alguien me preguntaba, mira, y me animaba a evaluar mi vida. ¿Cuántas veces llegamos al final del día, me decía él, y confesamos todos nuestros pecados? ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque no creemos que hayamos pecado. Y en parte es porque no somos sensibles a nuestro propio pecado. Hermanos, ¿cuántas veces llegamos al final del día y confesamos nuestros pecados por nombre? Hoy, y Señor, hice esto. Hoy, Señor, pensé esto. Hoy, Señor, respondí de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque no somos sensibles al pecado. Ese es nuestro problema más grande. Porque el pecado no solamente tiene consecuencias físicas, como lo veíamos hoy en la mañana, tiene consecuencias espirituales. Y Él dice, líbrame, Señor, de mis transgresiones. Y continúa su petición. Con esto no queremos decir que es incorrecto pedir. Él está pidiendo. Pero primero pide por el problema más grande. Versículo 10. Quita de sobre mí tus plagas. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado. Corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Él está evaluando su vida y evaluando si eso fuera una consecuencia de sus propios pecados. Él sabe lo terrible y peligroso que es el pecado en su vida. Hermanos, es la misma petición que Pablo hizo cuando el aguijón de la carne, si usted puede recordarlo. Él pidió a Dios. Él pidió tres veces que lo quitara de mí. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia es lo que tú necesitas. Y muchas veces pensamos, hermanos, que cuando yo estoy pasando por una dificultad, si yo oro a Dios, Él está obligado a responder y a obrar a favor mío, a quitarme ese problema, a darme lo que necesito, a ayudarme en mi dificultad. No, hermanos, a veces la respuesta de Dios es, tómate de mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti ahora. Mi gracia es lo que más necesitas ahora. Mi gracia es suficiente. La gracia de Dios es el consuelo que el salmista deseaba, es el consuelo que movía la oración del apóstol Pablo, y es lo que nosotros también necesitamos. Hermanos, bástate mi gracia. Ahora, sí debemos orar. El salmista nos enseña por esas peticiones específicas, situaciones específicas, hermanos, pero con la visión correcta. Porque muchas personas creen, como mencionaba, ¿verdad?, que Dios está obligado a quitarme, a ayudarme. Y tenemos el Evangelio de la prosperidad que dice que Dios le ha salvado a usted para hacerle rico, para darle salud, para darle bienestar y posición. Hermanos, una corrupción del Evangelio. Porque interpretamos mal algunos pasajes. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, lo conocemos, dice, Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y a veces hablamos a la persona y en nuestro intento de animarlo decimos, Dios te puede curar, Dios te quiere salvar, Dios te quiere sanar de tu enfermedad, de tu dolor, de tu aflicción. Hermanos, pero ¿qué si la respuesta es, bástate mi gracia? Y malinterpretamos ese pasaje porque Cristo hizo algo más que quitar nuestras enfermedades y nuestros dolores físicos, temporales de esta vida. Hermanos, Cristo vino a este mundo y sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? Que los enfermos se iban a volver a enfermar. Que los muertos, Lázaro, ¿qué le pasó? Lo resucitó el Señor, pero ¿qué le pasó después? No lo dice la Biblia, es obvio, ¿verdad? Volvió a morir. Hermanos, Cristo hizo algo más que, Cristo hace algo más que ayudarnos en esta vida con nuestros problemas temporales. Él lo puede hacer y Él lo hace muchas veces. Pero en la cruz Él hizo algo más grande. Cuando este pasaje dice que aquel Cordero llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, está hablando, hermanos, de cómo Dios obró eternamente, quitando nuestra enfermedad, quitando nuestro dolor, de tal manera que podemos decir, ¿verdad?, de esperar confiadamente a aquel que transformará el cuerpo de la humillación nuestra en el cuerpo de la gloria suya. Hermanos, la esperanza del creyente de que un día ya no habrá más dolor, un día ya no habrá más sufrimiento, un día ya no habrá más muerte, un día ya no habrá más llanto, porque Él enjugará toda lágrima. Hermanos, la esperanza que Cristo ha ganado para nosotros es una esperanza eterna. No se encierre en que Dios está obligado a sanarme y a curarme y a ayudarme en la vida. Muchas veces Dios no lo hace, y lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Lo puede ver usted en la oración de Cristo en el Getsemaní. Hermanos, Cristo hizo algo más grande. Él nos da una esperanza eterna. La promesa de Isaías tiene su cumplimiento en la vida eterna que gozaremos al lado del Salvador. La enfermedad, la muerte, el pecado, el dolor ha sido vencido por Cristo en la cruz. Así que podemos tener certeza de que hay descanso en Cristo. Hermanos, debemos clamar y pedir a Dios, pero nuestra oración debe estar motivada por la esperanza de un descanso del pecado y del dolor que el Señor ha prometido a todos los que vienen a Él. Bueno, tres cosas que el salmista nos ayuda. Todos vamos a pasar por dificultades. Los problemas y las aflicciones, hermanos, vienen de diferentes formas, en paquetes diferentes para cada uno. Incluso vamos a sufrir circunstancias que aún los mismos inconversos sufren, porque vivimos en el mismo mundo caído. La cuestión, hermanos, es cómo respondemos como creyentes. Tres cosas quiero que recordemos de este salmo. Cuide su testimonio. Que no haya queja. Que nuestro enfoque esté en exaltar a Cristo en nuestro cuerpo. O por vida o por muerte. Hermanos, cultive su esperanza. No se centre en el bienestar temporal. Porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Mire a la eternidad. Y en tercer lugar, clame por consuelo. Hermanos, ore a Dios específicamente. Pero primero, en primer lugar, como lo hacía el salmista, confiese sus pecados. Traiga sus pecados delante de Dios. Líbrame de mis transgresiones, decía él. Y pida por esa petición, y pida por esa aflicción, pero con un entendimiento de que Cristo lo ha vencido por la eternidad y que hay esperanza en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser creyentes que vivan y miren hacia la eternidad.